Because that's the best band in the world. Yeah. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya estaba acá, moviendo las patitas. Qué lindo bloque que armé. Escuchame, gracias a todos por estar del otro lado escuchando, haciéndome el aguante todos los jueves. Decidí arrancar con un poco de punk rock, todo en vivo, obviamente, como se habrán dado cuenta. Primero los Pistols, de un recital en el Brixton Academy en el año 2007. Después los Monchos, obviamente, un recital del 88 que encontré por ahí. Y el tema de los Josen. El tema de los Josen, me pasó algo muy particular. Yo cuando voy a laburar, voy caminando, tengo como 10, 11 cuadras, y este tema lo estaba buscando desde el viernes, que me levanté después de hacer el último programa de Los Ignotos el jueves pasado. El viernes me levanté y dije, quiero pasar un tema de los Josen, y era este. Ahora, encontrar un tema de los Josen en los 17, 18 discos que tienen, si la memoria no me falla, calcularle 17 de temas por disco, era casi imposible. Y poner por lo menos, como hace Capusotto, tarareándolo, que YouTube te ayude, es básicamente también al pedo, porque en alemán no sé qué carajo poner. Entonces, el otro día estaba en casa y dije, ¿a quién carajo le pregunto? Busqué en YouTube un recital del 2005, que fui yo, y el segundo tema del recital era justamente este. Este tema se llama Du lebst nur einmal. Y justamente había un loco en la misma situación que yo, preguntaba, che, ¿cómo carajo se llama el segundo tema de este recital? Y dije, ¿a quién carajo le pregunto? ¿Y quién me salvó? Uno de mis sobrinos, mi queridísimo Nicolás Parapar, guitarrista de... Flor de guitarrista, pedazo de guitarrista, de Los Monos Negros. El otro día le mandé un WhatsApp y le digo, bueno, ayúdame, decime cómo se llama este tema, el segundo tema de este recital. Y el tipo me lo tiró al toque, así que este bloquecito va puramente dedicado a él, porque me salvó el bloque, básicamente, porque si no todavía lo estoy buscando al tema. Y me dijo, decí cómo se llama el disco, es un disco del 2002 de Los Josen que se llama Auschwitzpiel. ¿Qué tal? Te la tiré y todo. Debe estar dicho como el orto, pero bueno, la onda era tirarlo. Así lo buscan. ¿Qué les iba a decir? Bueno, como dije antes, gracias por estar del otro lado. Voy a tratar de hacerlos pasar 2 horas de buena música, con tantas mierdas que están pasando en nuestro país. Ya prendés la tele y es al pedo, porque lo único que haces, por lo menos yo, es putear. Confirmar de que el Estado, la policía o lo que sea, se llevó una vida inocente una vez más. Este país ya, no sé, no quiero ponerme tanto a hablar de esto porque después me enrosco y no termino más. Y digo un montón de cosas de las cuales me hago cargo, pero bueno, esto es un programa de música, así que después armé otro bloquecito más adelante de 4 bandas de punk argentino que van a hablar por mí, como hice la otra vuelta con las bandas de Baristo. Bueno, en este caso van a ser 4 bandas punk que van a hablar por mí directamente. Tengo para presentarles hoy 2 bellísimas canciones de gente amiga, de gente de acá, de Campana, gente que aprecio mucho, músicos de la hostia que tenemos, por suerte, y siguen sacando música, así que vamos a disfrutar también de eso. ¿Qué más tengo? Tengo el bloquecito Mansilla, obviamente, una sorpresa para el Dani y el Tavo, que siempre me escuchan. Tengo Hardcore, me ha salido este año también, 2020, tengo lo nuevo de Napalm Death, que me quedó colgado del programa pasado. Y después tengo mucho metal. A lo último, la última media hora va a ser tupa tupa tupa y viola trayera a pleno. Así que para seguir, vamos con esto. Yo creo que la otra vuelta también les conté que 2x3 me pongo a escuchar lo que escuchan ahora los chicos, y con mi ahijada, Pierina, ella que escucha trap, creo que es trap. Si me escucha, si me estuviese escuchando, capaz que me reta porque no es eso. Pero bueno, escucha esas cosas, chicos, que se escucha ahora, ¿no? Esos duelos de rapeada y todo eso. Y el hermano, Ciro, me dice la otra vuelta, tío, ¿escuchaste Royal Blood? Digo, no tengo la más menor idea qué es. Me dice, escuchalo, Royal Blood es un dúo británico que formaron en el 2001, bajo y batería. nada más y un montón de pedales. Obviamente se van a dar cuenta que el bajista usa un montón de pedales. El bajista se llama Mike Peer, el batero se llama Ben Thatcher, flor de apellido tiró el pibe. Grabaron tres discos, 2014-2017. Este que les voy a presentar es el último disco. Y nada, son unos ingleses que hacen una muy, pero muy, muy buena música, muy interesante. Son unos pibitos. Y me encanta que un pibe de 17 años también me pase música a mí que yo no conozco, y eso es genial. Y para cerrar este bloquecito, también hacía rato que tenía ganas de poner este tema. Un tema de los Arctic Monkeys. Que es un tema que me gusta mucho, de un disco que me gusta mucho y que nunca puse Arctic Monkeys en el programa, así que llamémoslos bloques británicos. Disfrútenlo, dale. Came around. to despair. Without sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair that your shoulders are frozen. You're the night. Oh, but you're an explosion. You're dynamite. Your name isn't real, but I don't care for sound. The lights in the fuse might result in a bang, blah, blah, bang, oh. Con los amigos, por suerte que me están escuchando, muchísimas gracias a todos. Voy a pasar a saludarlos. Primero que nada, el mate, porque el mate primero, presente primero siempre. El mate, un abrazo enorme, mate. A Pablito Díaz, también, que está escuchando ahí. El Guapi, que estaba mandando una foto de un sticker. ¿Viste esos stickers que vienen en las bananas pegados? Nirvanana, no sé dónde lo habrá sacado, pero bueno, cosa que consigue el Guapi. Al negro Ezequiel, que me estaba mandando la foto de... le dejaron el gato y un televisorcito de 4 pulgadas. El negro y me está escuchando por ahí con un telefonito que no sé cómo. Hizo peripecia, pero me está escuchando. Le quedó el soporte del televisor gigante que tenía antes de nada, porque quedó ahí como un póster de los que tenía yo antes pegado en mi pieza. Al mono, al monito Calle, más conocido como el señor Santiago Calle, terrible guitarrista de la ciudad de Campana, y también guitarrista de los Monos Negros, obviamente. Así que muchísimas gracias, gente, por estar del otro lado haciéndome el aguante, y aparte me río un rato, me hacen pasar un buen momento a mí también. Muchas, muchas gracias. Escúchame, para seguir, ¿con qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿Con qué voy? Acá está. Pará, cambiame la música. Bueno, tampoco es tan distinto. Esto que les traigo ahora son los que tampoco les había pasado antes. Esta banda se llama International Noise Copyright. Es la banda, yo la conocí porque es la banda del cantante de Refused. Básicamente, estoy hablando del sueco Dennis Lixen. Banda que arrancó en el año 98. Con estos pibes grabó 5 discos. Tienen 3 discos en vivos también. Tienen una infinidad de EPs y singles que andan dando vuelta por todos lados. Este tema del disco Survival Sickness del año 2000, su segundo disco. Y de Yapa, como sé que tanto Daniel Mancilla como el señor Tavo López, miembros de Yorjan, una banda que por suerte tenemos aquí en la ciudad de Campana, hace muchos años, me escuchan siempre. Una sorpresa para ellos, es un modo del Dani, como siempre digo, me ayuda mucho también a hacer los ignotos. Y este es un modo de agradecimiento también a ellos dos. Así que primero vamos con los International Noise Copyright y después un temita de Yorjan para ellos. Dale, Roxy. Yeah. Buenísimo, buenísimo, buenísimo que se va sumando gente al baile. Le mando un abrazo enorme a Ale, bajista de Los Orgón, que hace rato que no nos vemos, Ale, para compartir una fresca, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Le mando un abrazo y un beso a cada uno de los Titanes del Sanjón, mis amigos que están armando ahí los juguetes para la misión del domingo, a Maxi, a Juan, a Cari, no me acuerdo quién más está, discúlpenme. ¿Para qué lo pongo? Aguanta, aguanta, para, dame un segundo. Pará. Dame un segundo. Mandar un saludo, amigo. Estamos acá armando los juguetes para el domingo. Y estamos escuchándote, amigo. Tatitino, Karina, Andrea, Juan Cruz Fernández, Maxi, todos. Dale. ¡Dale! Esos son mis amigos. Abrazos enormes y muchos, muchos besos. Gracias, gente. Muchas, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el bloquecito que le armé los amigos de Yorjan. Espero que lo hayan disfrutado como yo. A partir de este momento, como dije al principio, voy a dejar que la música hable por mí. Un bloquecito que el jueves pasado el amigo Chichón, que no sé dónde joraca anda, que me dijo, pero la verdad no me acuerdo. Pará, dame un segundo también ahora. Dame un segundo. ¿Dónde me dijo que carajo andaba? No sé, anda por Chile. Ahí, por la Patagonia, con arresto domiciliario, eso me había dicho. Me había pedido un poco de pan rock argentino, así que armé cuatro temas al hilo antes de presentarle lo nuevo de mis amigos de las otras y del amigo Capetini. Primero vamos a escuchar un poco de pan rock, como tiene que ser. Para mí el punk rock tiene que siempre protestar contra algo, y estos cuatro temas son perfectos para la ocasión, sobre todo por sus letras. Así que nada, bloquecito punk argento, disfrútenlo un ratito, vuelo porque son temas cortos. Dale. Matar el dinero, no me alcanzar, no quieren asesinar. anotara. Estaba anotando algo. Aguantá, que anota. Y después me olvido. Listo. Sí, todos pensamos que sos un hijo de puta. Esa es la verdad. Gracias al Pan Rock por hacer estas letras. Y nada. Esto refleja un poco todo lo que me está pasando después que cada vez que prendo la mierda esa cuadrada que se llama televisión. Pero ahora, cambiemos de tema. Tengo el placer de presentar lo nuevo de Las Otras. El otro día con mi amiga La Gise hicimos un vivo ahí que salió medio tirado de los pelos, pero a todos les gustó, nos reímos mucho presentando el disco por Instagram en vivo junto a Lucía. Estuvimos hablando con un par de los músicos que Gisele invitó para grabar este disco, que son muchos y son todos músicos de la hostia, y aquí de la localidad de Campana, todos amigos. Y este es el tema que elegí yo para pasar en el programa. Igual Gisele ahora se va a encargar de contarles un poquito, así que presta atención a lo que dice. Dale. Hola, mi nombre es Gisele de Las Otras, soy cantante y guitarrista de la banda. La banda se formó en 2002 en Capital Federal, en Buenos Aires. Y bueno, en ese momento éramos todas chicas, yo no cantaba. Cantaba otra chica, yo solamente toca la viola. Actualmente somos un trío que estamos conformados por Pablo Huerta, que toca la batería, Noelia Brizuela, que toca el bajo. Y sacamos un disco, Amarilla. Fue un disco muy, muy elaborado y también muy tirado de los pelos, porque fue justamente con una ayuda de INAMU Argentina, el Instituto Nacional de la Música, donde los plazos se vieron muy acortados para la producción, para lo que fue, justo nos agarró la pandemia y todo, así que mi idea fue reunir temas de todas las épocas de Las Otras, algunos que habían quedado por ahí, y bueno, darle la forma final, y para eso llamé muchos amigos de Campana. Está como, bueno, está el José Álvarez, el Rubén, está el Loro de los Dientes del Océano, Lauti, que lo grabó de Rudos, Patito, el Puma, Martín Gil, hay mucha gente más, Juge, Vinicius, de Campana, y bueno, y Noé, y chicos de Capital, como Cyril, de Ural Mountains, bueno, nada, son muchos y creo que me estoy olvidando de alguno, pero no quiero quedar mal. Así que bueno, en el disco están todos ahí detallados. Así que estuvo muy bueno porque cada uno tuvo su interpretación en lo que fue el tema, la composición del tema. Me junté con cada uno personalmente para laburarlos. Así que para mí, yo estoy muy contenta, fue un producto re bien logrado. Y bueno, lo grabamos en el estudio de Lauti, Half Records, y empezamos a grabarlo a principio de año, a fin de año pasado empezamos con las maquetas, y bueno, para marzo ya creo que lo estábamos terminando, y bueno, después fue todo el proceso de lo que era la parte legal de todo esto para poder sacarlo por una replicadora, así que bueno, se hizo todo ese trámite también, que fue la parte más engorrosa, porque la parte de grabar es la más linda, ¿no? Así que para mí quedó una cosa muy bien lograda, donde tenemos saxos, trompetas, violines, teclados, castañuelas, hay música flamenca, concert, hay fusiones, es una cosa, hay ska, hay un poco de pop mezclado con samba y al mismo tiempo punk, así que nada, está bueno, espero que puedan, ¿no?, discernir todo esto que estoy contando y poder escucharlo. Se lo recomiendo que lo escuchen siempre con un buen equipo de audio y que no lo escuchen del celular porque no van a poder apreciar nada, o con los auriculares. Así que bueno, básicamente con Las Otras estamos así presentando este disco que se llama Amarilla y del cual estamos muy orgullosos. Y bueno, Bochi, te mando un saludo para los Ignotos, este programa que siempre está dándole masa con todo a poder, ¿no?, difundir todo lo que estamos haciendo los artistas Y bueno, así que nada, vamos a dejarlo con el tema La Cosa No Existe, que es el que eligió Bochy. Y bueno, habla un poco de todos esos fantasmas y monstruos que en algún momento tenemos y otros mayormente tienen en las partes de la vida, como también hay cosas que tenemos que ocultar cuando en realidad no tenemos que ocultar, y cuando se despeja la situación, los problemas, esas cosas que nosotros pensamos que estamos en ese pozo, se ven las cosas de otra manera. Algunos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer, y bueno, también habla un poco de todo lo que es la, ¿no?, la parte recriminativa de todo esto, la parte dura de la ley en cuanto a determinadas cuestiones. Y bueno, espero también se entienda la letra, así que los dejo con el tema La Cosa No Existe, del álbum Amarilla de las Otras, que nos pueden encontrar en Spotify, en las-otras en nuestro Instagram, y bueno, nuestro Facebook también Las Otras. Y les mando un saludo grande a todos, a Bochy especialmente. Los dejo con La Cosa No Existe. Un abrazo enorme a Gisela y a Huerta, si está escuchando, obviamente también. No creo que me esté escuchando Huerta. Hoy estuvo en Campana, quedó en traerme unos vinos, no me los trajo. Un abrazo, y me olvidé de nombrarla a Noé desde allá, que también tuve el placer de tenerlos acá tocando a Las Otras junto con Lucía y los Bolichos Negros. Así que muchísimas gracias por coparse. Y ahora vamos a pasar con el amigo Marcelo Capetini, más conocido como Cape, que sacó un temazo, que es un temazo fiel a su estilo. Por suerte, tengo la suerte, valga la redundancia, de que me comparte cosas que va grabando. Y la verdad, el otro día le comenté que las violas que está grabando son terribles, son terribles, están buenísimas, y de distintos proyectos aparte, y tengo esa suerte también. Así que para hoy vamos a presentar este temita, que en realidad lo va a presentar él, obviamente lo pueden buscar después en YouTube. Él se va a encargar de contarlos. Dale, Roxy. ¿Cómo va, Bochi? Gente de Los Ignotos, mi nombre es Cape. Bueno, les comento un poco este proyecto que hicimos en medio de la pandemia con Gonzalo Rilo, que toca la guitarra además en los Byron Execution. Se sumó Ariel González, que es baterista de los legendarios Brain Damage. La idea era grabar un solo tema, que era que yo tenía acústico hace rato, lo pasamos a eléctrico. Así que le gustó a un amigo de un sello alemán que me propuso grabar un EP, así que estamos en eso también. Que se va a sumar este tema, más un tema propio más, y dos covers de bandas hardcore de acá locales. Así que bueno, el formato va a ser en vinilo, en 7 pulgadas, y espero que salga todo bien. La canción se llama El hambre y el doliente ayuno, y bueno, espero que les guste y gracias por el espacio. Abrazo. Hermoso tema, es un hermoso tema, me encanta este tema. Felicito, Cape, te felicito porque hiciste un temazo. Y bueno, como les dije antes, si quieren volver a escucharlo, lo pueden buscar en YouTube como Cape. El temita se llama Nuestro Hambre y el Doliente Ayuno. Yo ya lo escuché muchas veces porque me gusta mucho, mucho, mucho. Y para seguir con esta línea, digamos, porque lo pensé también por el lado de que esta banda La segunda banda que voy a poner en este bloquecito me hizo acordar mucho al Cape también. Y armé este bloque con una banda que se llama Armor for Sleep, una banda americana, más precisamente de New Jersey, formada en el 2001. La banda, el guitarrista se llama Ben Jorgensen, cantante y guitarrista de la banda. Tienen tres discos. Salió un EP en el año 2008 también, que se llama The Wait Out Is Broken. Y este temita que les traigo es del primer disco de la banda, se llama Dream to Make Believe, como se llama el tema, y es del año 2003. Y después, para cerrar el bloquecito, esta banda, que fue una banda que se armó de grupos como Converge, Cavern, otra banda que se llamaba Piedball, con todos sus integrantes decidieron armar un poco algo mucho más melódico que con las bandas. Si conocen las bandas que nombré, por ejemplo Converge, se darán cuenta que es melodía. Es más matemática lo que tocan, un hardcore matemático a lo Dillinger Escape Plan que melódico. Se juntaron y decidieron armar esta banda, se llama Kid Kilowatt. Sacaron un EP en el año 2001, se llama It Single. El único disco que sacaron, que fue en el año 2004, se llamó Método Guitarra, así como suena. Y de ahí les saqué un tema que se llama Red Carpet. Una lástima, porque esta banda duró un año nomás. Duró del 96 al 97. Y con el tiempo recién, como les dije, en el año 2004 y 2001, vieron a la luz sus grabaciones. Así que espero las disfruten. Armor for Sleep y después los Kid Kilowatt. Un bloquecito vemos, dale. Yeah. queda seco como lengua de loro, ¿viste? Me olvidé de decirle eso. Che, le mando un abrazo enorme a Cristian Cebolla, guitarrista de Los Autoagresión, y a Piatti Albugui, cantante y bajista respectivamente, los amigos de Autoagresión, que ahí aparecieron. Cebolla me está escuchando, los otros sátrapas no sé, pero bueno, saludos. Saludos, gente, hace mucho que no nos vemos, ya volveremos a las pistas. Al señor Pablo Moreira, que siempre me escucha también, llegó justito para el bloquecito este que yo sé que le va a gustar a él, bloquecito hardcore con bandas que sacaron discos este año. Y le mando un abrazo enorme también al amigo El Coto, que ahí estaba, le mandé el temita que sonó de los Armor for Sleep, que le gustó mucho. Muchísimas gracias, gente, por estar del otro lado. Como les decía, muchas bandas sacaron discos este fucking 2020, y dos de ellas, hablando de hardcore, una son los Rotting Out, una banda de Los Ángeles, de la localidad, una localidad que se llama San Pedro. Estos pibes se formaron en el 2007, tienen tres discos, 2011 y 2013, y este, que se llama Ronin, que es su tercer disco. El temita que les traigo se llama Unforgiven. Y me gustó la onda de la banda, porque es hardcore con un cantante no tan hardcore. Ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Así que primero vamos con eso. Después les traigo un poquito más pesadito, porque ya saben que la segunda hora se pudre, la distorsión sube. Así que tengo un montón de cosas más. Tengo como 10 temas más, así que voy a tener que buscar más. Así que primero vamos con los Rotting Out, como les dije. Escucha qué linda banda, dale. Escúchame, y esto que viene ahora ya es otra cosa, otro tipo de hardcore, más a lo terror, a lo hybrid. Esta banda se llama Endgame. Se formaron en Alberta, en Canadá. Y este es su primer demo. Primer demito que sacan los pibes. Me suena que te vuela la peluca. creo que tiene, si mal no recuerdo, creo que tiene 6 o 5 temas, algo así. Te vuelan la peluca estos pibitos. El tema que traigo se llama Above the Law. Es el corte que sacaron, el único video que hicieron, el corte del Demito. Así que disfrútenlo, porque ya después se viene lo nuevo de los Napalm Death. Así que después lo comentaré. Pero primero vamos a cerrar este bloquecito hardcore con los Endgame. Dale. Lo que estaba sonando Cebolla es una banda que se llama Endgame. Ahora te lo mando por WhatsApp. Un bandón. Ahora te mando el disco entero. Escuchá. Y bueno, como les dije al principio, este tema vamos a presentarlo de nuevo de los Napalm Death. El jueves pasado, cuando lo iba a poner, para el que escucha siempre el programa, si se acuerda, dije que a mí me había dejado como un sabor medio amargo. Por decirlo de alguna manera. Para los que escuchamos Napalm Death sabemos que 2x3 hacen estas cosas raras de buscar otros, no buscar otros sonidos, de ir para otro lado, ¿no? No tan ya del greencore a las recontra mil chapas, dejarlo de lado. Pero me suena esto que sacaron ahora, que se llama Amoral, que es el adelanto el nuevo disco que va a salir el 18 de este mes. Me suena 100% a Jane Embury. Si conocen las bandas de Jane Embury como Midnight Seed o Look Up, tienen ese sonido medio metálico, medio industrialoide, que le gusta al gordo, y que las bandas las escucho, están buenas, pero nunca pensé que lo iba a llevar tan al extremo de hacerlo en los Napalm Death. Obviamente no hablo con ellos, es una una visión mía nomás lo que estoy diciendo, obviamente. Pero me sonó, me deja como, espero escuchar el disco entero, quiero que salga ya para escuchar el disco entero. Me llama la atención que hayan elegido este corte, pero bueno, si eligen este tema, el disco no debe variar tampoco tanto. Pero bueno, descúbranlo ustedes, a mí me llamó mucho la atención y tengo más ganas de escuchar el disco para ver con qué se vienen, obviamente. Capaz que de eso se trataba, ¿no? Si de algo saben estos muchachos, es de hacer música, así que los escucho de que tengo uso de razón. Pero bueno, les presento lo nuevo de los Napalm Death. Esto es Amoral y Pegadito, algo que después les cuento, pero se van a dar cuenta ustedes solitos. Para mover la cabeza un rato. Dale. Stop! ¿cuántos son? 23 y 23. Bueno, eso que pasaba, para los de mi edad sabemos lo que es. Para algunos más chicos por ahí no. Estos eran los Nailbomb, otra genialidad del señor Max Cavalera. Lástima, lástima, lástima que grabaron un solo disco. Se llama Point Black. Tocaron una vez sola en vivo. Algo muy raro, una banda que duró un pedo en la mano, duró en el 94, 95. Banda por la que pasó el hermano Igor, tocó Andreas Kisser, de Sepultura. Tocó Gino Casares también, tocó Deitch Peligro, de los Kennedys. Y tiene un disco en vivo también, de la única presentación del Dynamo Fest, ese festival enorme que se hace hace muchísimos años, que junta a todas bandas de metal. Del año 95 en Holanda. Es el único disco en vivo que tienen. Tienen el disquito de estudio, Point Black. Y este tema es el que abre el disco, se llama Wasting Away. Y el disco es en vivo, del año 95. Una lástima porque es un bandón. Y yo recuerdo las revistas de la época, que era algo muy revolucionario para esa época. Porque tiene un par de maquinitas más, otros temas. Tiene un par de maquinitas y está muy buen, muy, muy, muy buen disco. Pero lástima, lástima, lástima que duró tan poco. Pero bueno, por suerte grabaron algo y lo podemos escuchar y recordar. No sé si saben, para los que somos enfermitos de la música, como dicen mis amigos, el pasado 24 de agosto de este año de mierda, falleció Riley Gale. ¿Quién era Riley Gale? Era el cantante de una banda que se llama Power Trip. Una banda que fue de las últimas nuevas bandas, digamos. Movieron el piso, movieron la estantería estos pibes cuando salieron. Y mucho dentro de lo que es el thrash y lo que entra es el metal también. Un tipo que yo lo he visto cantando con Hybrid. Tipo que se juntaba, se ve que eran, aparte de ser buenísimos músicos, se ve que el tipo era muy copado y por ahí pones un tema en vivo y aparece el loco cantando. Sacaron una joya, porque es una joya, el disco Nightmare Logic del año 2017. Y el tema que abre ese disco se llama Soul Sacrifice, así que mi forma de recordarlo a este muchacho que dejó unos discazos es esta, escuchando su música, así que disfruten de este temón. Para los que les gusta el trash, a revolear esas pelucas, como yo no tengo, muevo la patita, así que dale. Bienvenido el señor David Yrigoyen a la mesa. Seguramente ahí está con la chiqui. Les mando un abrazo enorme a los dos. Llegaste la hora justa, bro. Bueno, esos eran los Power Trip. Veremos si la banda sigue o no sigue, qué van a hacer. Lamentablemente, este fucking año se llevó a este pibe que era básicamente el motor de la banda. Como le decía, esta es mi forma de recordarlo. Para seguir, les traigo... Estos locos son de Croacia. No creo que nunca traje bandas de Croacia. He traído de lugares muy raros, pero croatas no recuerdo. Se formó en el 2012. La banda se llama Inceptor. Tiene un EP del año 2013 que se llama Neosphere. Pero hace un mes, sacaron este tema que es un temón. Que se llama Shore of Ignorance. Lo sacaron como adelanto del disco próximo a salir que se llama Todo Junto Universe. Y nada, siguiendo un poquito la temática de cómo venía, perdón, a las chapas y rapidito con violas trayeras, les traigo estos muchachos Inceptors, los croatas, para que lo conozcan. Escuchá qué buena banda. Vamos, Ruchi. Divine, the shroud of ignorance was slowly decayed. Ahora sí, vamos como cachetada de loco. Como siempre, cierro el programa y quiero meter todos los temas que traje y más. Porque voy a quiero meter dos más. Bueno, esos eran los Inceptor, los croatas. Estos que les traigo ahora son británicos. Ya los he traído el año pasado. Se llama Psilosis, la banda. Banda formada en el año 2000. Tienen 5 discos estos pibes. Pero, este que les traigo salió el 7 de febrero de este año. Se llama Cycle of Suffering, como se llama el tema que les traigo. Así que cada vez nos vamos poniendo un poquito más pesado, un poquito más rapidito. Y como ya es de costumbre el cierre de los ignotos, bajen el volumen si tienen muchos vecinos o si están solos. Suban el volumen, hagan lo que quieran. Dale. Voy y vengo. Bueno, esos eran los Psilosis, bandón, terrible bandón los británicos. Esto que les traigo ahora, sí, no lo había traído nunca. Estos pibes también son canadienses. como otra banda que había presentado la hora anterior, que no me acuerdo cuál era. Estos pibes tienen un par de EPs, tienen tres discos, y en el 2015 sacan esta joyita que se llama Pictures. Estoy hablando de los Child of Pain. Muy buena banda, muy buena banda. El tema se llama Pacing Away. Y nada, vamos rápido, así ya puedo meter los otros temitas que ya le prometí a unos amigos. Así que, escuchá, dale. You're talking to me. Vamos que no llegamos. Bueno, este iba a ser el tema con el que iba a cerrar, pero no. No es este. Tengo dos más. Escuchá. Si hablamos de esta música, obviamente no podían faltar algún finlandés dando vuelta por ahí. Porque hablábamos la otra vuelta con mi amigo David. Esta banda se llama Where is My Bible? ¿Dónde está mi Biblia? Estos pibes se formaron en el 2018. Son unos locos hermosos. Si buscan los videos, son unos locos divinos. Arrancaron con un disquito ese mismo año que se llama MNR, así, MNR en siglas. Y este año sacaron un corte que se llama Werewolf of the Gold Town. También es para recordar no sé si no es un miembro de la banda o un amigo de la banda que también falleció este año. Hicieron este tema, así que conózcanlo. Where is my Bible? Bandón, escuchá, dale que seguimos. Bueno, gente, se me termina el programa. No van a entrar los temas. Voy a poner uno solo. Dedicado pura y exclusivamente al amigo Maxi Acevedo. Vamos a pasar a los suecos Dissection. Pero antes, agradecerles como todos los jueves. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a los amigos que escuchan todos los jueves, todos los que me hacen el aguante, los que me mandan mensajitos, los que comentan en Facebook, todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver con qué vengo el jueves que viene. Por ahí vengo con alguna sorpresita. Voy a ver si cerramos un... no negocio, obviamente, no estoy hablando de negocios. Para hacerle una nota a un amigo de una gran banda de hardcore. De Capital Federal. Pero bueno, vamos a ver si sale o no sale. Después veremos con esto de la pandemia. Saben que las cosas están difíciles. Con el teléfono lo podemos hacer igual, así que vamos a ver. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Los dejo con los suecos, los Dissection. Un temita para mi amigo Maxi, con el tema Black Dragon. Espero que lo disfruten, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene, chau chau. Let me invite the mini-bird. Está transmitiendo para usted FM Simple.